y le vamos a comentar que hay un estreno en el Teatro Quintanilla, que está hermoso, el Teatro Quintanilla, ubicado en la Plaza Independencia. Este estreno será el 25 de noviembre a las 21 horas y se presenta una obra de teatro en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género. Se estrena y han creado justamente este proyecto para contribuir a la visibilización y reflexión. Estamos en comunicación telefónica con Gladys Ileoni. ¿Cómo le va, Gladys? Buenos días. Aquí Leandro la saluda. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Leandro, ¿cómo estás? Bien, bien. Te sí, pido disculpas porque no te presento como actriz, como directora de teatro. Sí. Bien, todo eso. Como actriz, como directora de teatro. En principio, nobleza obliga, soy Gladys Ileoni. Y sí, soy actriz, soy productora autogestiva, independiente de teatro. Teatro musical he hecho durante todo mi proceso como productora fundamentalmente, guionista y directora, así es que estamos estrenándonos en el rubro del teatro convencional, por decirlo de alguna manera. Muy bien. Esta obra que se presenta el próximo 25, que es el viernes, contanos un poquito, ¿no? Sobre, vos hiciste el texto, contanos un poquito sobre lo que es esta obra. Exacto, yo armo el texto justo en contexto de pandemia, con unas estudiantes de teatro musical en ese momento, y queríamos tocar un poco la temática del género desde un lugar diferente, ¿no? Como desde un lugar más amplio, en realidad, cómo afecta en diferentes contextos laborales, contextos cotidianos, la maternidad. Bueno, empezamos a construir ahí un texto. Después terminé de realizar esa primera construcción, que tenía una onda más dramática, más un poquito más seria. Y bueno, justamente en todo este último proceso, yo quería hacer algo para el 25, tengo un compromiso muy fuerte en relación al género, a la lucha contra la violencia de género, y bueno, pido la fecha y empecé a armarlo, esto ha sido este año. Dije, tiene que cambiar el Hola. De forma diferente, quitando momentos en donde... ¿Hola? No, sí, se había interrumpido un segundito, pero te seguimos escuchando, Gladys. No hay problema. Digo, en momentos en donde hay tanta violencia, tanto discurso tan fuerte, ¿no? Donde el odio se ha vuelto como una dinámica, pareciera también bastante cotidiana y presente en la sociedad, dije, ¿por qué no apostar a la risa, apostar a algo más descontracturado, pero que también nos invite a reflexionar y a hacer algún cambio en lo posible, ¿no? Claro, sí. Sí, porque además la violencia de género está permanente en nuestra sociedad. Totalmente, eso, ¿no? Tremendamente estamos ahora frente a discursos que la niegan, ¿no? Exactamente, Y tenemos que convivir con una realidad que pareciera ficticia, quienes somos mujeres o quienes tenemos un compromiso con la lucha, ¿no? Que hemos llevado adelante por la igualdad de género, la igualdad de derechos, perdón, estamos frente a un momento que decimos no puede ser, ¿no? Claro. Quienes, en mi caso en particular, como artista, como gestora independiente, ha sido muy difícil, es muy complejo y muy profundo la desventaja que implica ser mujer. Claro. Y es realmente algo con lo que hay que aprender a convivir y con lo que hay que también aprender a lo que hay que aprender a trascender también, que creo que a costa de mucho sufrimiento, de mucho sacrificio, lo he logrado. Pero bueno, digo, de alguna manera haberlo logrado me incentiva a decir, che, bueno, yo lo logré, pero por ahí hay muchas que están siendo castigadas, hostigadas en este momento. Así y el es. Mensaje tiene que ser, dale para adelante. Que se puede y hay un costo, sí, pero podemos, y después el valor de eso que logramos a pesar de es muchísimo mayor. Entonces, bueno, estoy siendo muy seria, la obra es bastante más dinámica, más divertida, más alegre, pero no quiero ser hipócrita en el sentido de decir, ay, no, vas a ir a ver algo banal, claro, porque no claro, es banal. Claro. Tiene su profundidad, son mujeres, viste, como te decía recién, mujeres mamás, mujeres, mamás de niños de jardín, mamás de lactantes, digamos, el peso del patriarcado representado en diferentes lugares y no siempre pensando como al hombre exclusivamente reproductor de, muchas veces somos las Claro, mismas mujeres las que reproducimos. Entonces, bueno, el contexto de trabajo, como te decía antes, la televisión, la demanda sobre los cuerpos, digamos, hay un montón de variables y me parece que es diferente, por eso decía convencional, entre comillas, porque somos solamente tres mujeres que vamos a ir interpretando a diferentes mujeres con sus diferentes historias y vamos a ir cambiándonos como en escena, ¿viste? ah, Entonces, bien, es bien también vamos activa, a ir como, claro. claro, y vamos a ir desnudando un poquito toda la magia que hay también del detrás de escena, ¿viste? Porque estamos acostumbrados a ver algo terminado y lo que pasa detrás de escena es algo que vivimos casi siempre en exclusividad de los actores y en esta oportunidad, bueno, no, el público ve lo que implica, cómo te cambiás, cómo te preparás y bueno, son testigos de alguna manera de todo el proceso. Qué bueno. Dijiste tres actrices. ¿Quiénes son ellas? Aparte de Sí. vos sos una. ¿Y quiénes son las otras Yo soy dos? una y Guada Carnero, que es la asistente de dirección también, y Melissa Gregorio, actriz integral. Bueno, entre las tres, la verdad es que hemos dado vida al proyecto, porque vos podés tener un texto, pero después, si no hay una interpretación de la idea y si no hay realmente un cuerpo que le dé vida, el texto es el 50%. Claro, Así es que han claro. hecho un trabajo hermoso, hemos jugado tanto que fue volver a conectar con el teatro como juego para las tres. De esos juegos iban saliendo un montón de escenas que nos resultaban muy graciosas. Hacía muchísimo que no nos pasaba de no poder continuar con el ensayo por Ah, estar tentadas las tres, mira vos. ¿viste? Y Bueno, así es te que ha sido un proceso como muy lindo y muy divertido para nosotras. Así es que esperamos que eso también se vea representado, por supuesto, en el público. qué bueno. Es la mejor forma de generar un laburo, ¿no? Con alegría, justamente, Sí, con todo lo sí. que contás. ¿Las entradas cómo se pueden conseguir? Mira, las entradas ya están disponibles a través de entradaweb.com. Ajá. Ahí las sacás desde la casa, desde el celu, desde donde estés. Y Bien. el día de la función te presentás con un QR que se escanea ahí en el teatro y ya estamos. Ah, Es perfecto. bastante sencillo y bastante Perfecto. dinámica también la obtención de las entradas. Perfecto. Y contanos un poquito de vos, Gladys. ¿Cuándo comenzaste con el teatro? ¿Cómo fue ese Mira, comienzo? en realidad yo estudio y desde muy chiquita, cuna de padre músico, poeta, estuve conectada con la música, con el canto, que es mi profesión primera, y conecto con el teatro grande, como a los 20, por ahí, en un taller de teatro musical y dije, esto es lo que yo quiero para mi vida. Bien, qué Así de bueno. tremendo, fue en un Ajá. taller. Y me acuerdo que me puse a vender huevos de Pascua, no me voy a olvidar más. Junté 800 pesos y me fui a vivir a Buenos Aires porque dije, acá voy a poder estudiar un montón. Bueno, no, no pude estudiar un montón porque era todo muy difícil, muy caro, como que es también un rubro bastante elitista. Entonces, Claro. volví con la experiencia de que para aprender había que hacer, que ser autodidacta, que ser creativa. Y bueno, ahí empieza toda esta búsqueda y entendiendo también que además de elitista hay un poco de esto en toda la industria, ¿no? Para protagonizar algo, hay que tener ciertas condiciones que no escapan al patriarcado y a esta Claro, cuestión que claro. comentamos también de género, que bueno, dije yo no tengo ganas de ser víctima de esta situación o no tengo ganas de pensar que es por esto que quizás no puedo o no voy a poder o tener que esperar que haya una obra en donde haya una persona que tenga un cuerpo diverso, diferente. Entonces yo dije, yo voy a escribir mi obra. Así Qué empezó. bueno, qué Dije, yo bueno. voy a escribir mi obra. Y así empezó, con mensajes siempre, con idea de compartir algo, de reflexionar sobre algo. De hecho, infantiles hablando sobre la importancia de la industria nacional, sobre la desmitificación de las princesas, la búsqueda de las chicas de ir más allá de un amor y un príncipe y empezar a Claro, encontrarse claro. con la amistad y una meta en la vida. Bueno, Te podría mencionar varias, pero siempre ha sido ese el camino. Así es que bueno, fui aprendiendo mientras iba haciendo, me equivoqué un montón, por supuesto. Como sucede, claro, sí, que no ¿Cómo está mal, sucede? claro. Traté de capitalizar los aprendizajes y acá estamos. Te digo que siento este desafío mucho más grande. Estoy más grande, pero el desafío me parece, por primera vez después de mucho tiempo, estoy así como nerviosa, que por ahí digo, ¡ah! Y si la gente no se ríe, porque hacer Claro, comedia, a claro. diferencia de lo que se piensa, es muy difícil, Claro, porque eso que a vos te mata de risa, capaz al otro no le causa tanta gracia. claro, Entonces, sí. bueno. Y a medida que la vamos pasando, claro, al principio nos matábamos de risa, ahora la vamos pasando, ya podemos continuar con los ensayos, ya no nos tentamos y decimos, che, y si la gente no se tienta, Claro. es como a medida que vamos evolucionando sentimos que puede no funcionar, pero por supuesto tenemos todas las fichas puestas para que funcione, para que nazca y para, bueno, seguir aprendiendo, ese es el objetivo. Exactamente, y seguramente la respuesta del público va a ser muy positiva. Te agradecemos mucho, Gladys, estos minutos, que ha sido un gusto conocerte también, y te contamos, te Igualmente. decimos que el espacio está disponible para cuando lo necesiten, ¿eh? Bueno, yo te quiero agradecer enormemente el espacio, bueno, a todos y a todas quienes están ahí brindándonos este apoyo. En momento, mi abrazo para ustedes, mi abrazo para toda la audiencia, y si te parece, dejamos dos entradas. A ver, sí. ¿Te parece? Sí, mira, se cortó justito un poquito cuando empezaste a Ay, decir y quedamos todos en la expectativa. la expectativa. Bueno, te decía que dejamos dos entraditas para que Bueno, sorteen. ¿Te buenísimo, parece? buenísimo, sí, Nos genial. pasan lo que sí, el nombre de esas Nombre personas para que el día de la función, nombre y DNI, y así cuando DNI. van a la función retiran en la boletería. Perfecto, mira, genial, genial. Te agradecemos muchísimo por ese gesto, ¿eh? No, por favor. Bueno. Gracias a ustedes. Y a seguir, no más. A seguir, no nos queda En la lucha. otra, ¿eh? Por supuesto, con mucho cuidado. Mucho éxito No nos queda otra. para En el realidad, estreno. Ah, nos sí. quedaría. Muchas gracias. Nos quedarían otras, pero no las elegimos, que me parece más importante aún. Bueno, muy bien. Bueno, Gladys, un abrazo grande, muchísimas gracias, ¿eh? Vamos ahora mismo a empezar a Abrazo. ofrecer las entradas para el sorteo. Gracias, Gladys, un abrazo.